Mateo capítulo 14, versículo 31, dice que Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a estudiar ahora la lección número 1 y estamos ahora en un nuevo trimestre. Y el título tiene que ver con la experiencia de Pedro en primera y segunda de Pedro, en donde Jesús le pide que apaciente las ovejas. Y la primera lección, el título es la persona de Pedro. Y cómo que Pedro fue pulido, y cómo que él salió victorioso de todos sus fracasos. Fue tal vez probado un fuego, y este fuego pudo haber consumido todo aquello que Dios quería que él pudiese ser. Y así, de esta manera, Pedro fue un hombre realmente exitoso en su carrera ministerial, pastoral y como apóstol también. ¿Qué les parece? Vamos a hablar entonces de esta lección, que de los fracasos y de también los éxitos de Pedro. Yo tengo aquí en mis manos una agenda donde podemos escribir todos nuestros errores, nuestros éxitos. A nadie le gusta escribir sus errores, pero la vida es así. Esta agenda va a contener todo lo que nosotros vamos a pasar en este trimestre. Y yo quiero que esta lección de esta primera semana pueda construir y ayudarnos a poder tener una experiencia mejor con Dios. ¿Todo bien? Vamos a la primera. ¿Qué es lo que llevó a Pedro a fracasar? O en otras palabras, a negar a Jesús. ¿Por qué negó a Jesús? 3 años y medio con Jesús y en el último momento él terminó negando a Jesús. ¿Qué llevó a Pedro a negar? Estas lecciones pueden ser útiles para nosotros también y estamos ahora listos para encarar esos asuntos que están definidos en la lección. En primer lugar, fíjense ustedes, Pedro tenía confianza propia en él y no en Dios. Y ustedes pueden ver en el libro de Mateo 26:33 que él dijo: Señor, todos te van a negar, todos te van a abandonar, menos yo, porque yo sé que yo voy a mantenerme fiel. Él estaba confiando en él mismo y no estaba confiando en el Señor. En segundo lugar, él durmió cuando debía estar velando y orando. ¿Recuerdan? El libro de Mateo 26:40 define cómo Jesús les pidió: ahora quédense despiertos, por favor, oren conmigo. Y él volvió 2 veces y los encontró durmiendo. Tal vez este es el tiempo de velar y orar, porque llegará un tiempo que no valdrá más la pena. Y entonces no tendremos cómo ser más victoriosos. Este es un asunto fundamental para el éxito en la vida cristiana, tener momentos de oración. No es apenas tener una oración corta, rápida cada mañana, sino profundizar en la oración. Muchas veces velar y orar como Dios quiere. En tercer lugar, Pedro usó armas humanas para defender a Jesús. A veces cuando alguien nos pide, defiende tu fe, ¿cuáles son los argumentos que nosotros colocamos? Una doctrina. Siempre el mejor argumento es una herramienta de fe y no una herramienta humana. Pedro agarró la espada y quiso matar a aquella que estaba queriendo colocar preso a Jesús. Y creo que para defender, nadie fue llamado para defender a Dios, porque en realidad Dios nos defiende. Y si alguien quiere, use la palabra de Dios con amor. En cuarto lugar, Pedro seguía, dice la Biblia, en Mateo 26:58, de lejos a Jesús. ¿Qué significa eso? Que muchas personas siguen a Jesús de lejos, no de cerca. Porque seguir a Jesús de cerca significa compromiso. Y mucha gente no quiere compromiso con Dios. Apenas quiere estar un poco cerca de Él, pero tiene miedo de comprometerse con Dios. Porque tal vez va a dejar muchas cosas que Él está amando. Quien quiere tener una vida de éxito y no fracasar, tiene que seguir de cerca a Jesús cada día. Ahora bien, en quinto lugar, ¿por qué él fracasó? Es porque Pedro tenía una idea equivocada de la misión de Jesús. Él creía que Jesús vino para restaurar el reino humano. Él creía, cuando Jesús le dijo: yo voy a morir, no, Señor, que no te acontezca esto, dice la Biblia. Y quería impedir la muerte de Jesús. Y entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no vas a impedir la gran misión que yo vine a cumplir. Entonces, Nosotros creemos que la vida cristiana es para mejorar nuestro estatus aquí en la vida, para tener una mejor, tal vez, una mejor posición, etc. No es por eso. La venida de Jesús vino exactamente es para poder rescatarnos del pecado. Y eso es lo más importante. Ahora, algunas aplicaciones, vamos a ver también cómo es que Pedro fue triunfante, ¿no? Pedro fue victorioso porque fue un apóstol que comenzó a tal vez equivocándose, pero después perseveró y fue fiel a Dios. Ustedes pueden ver a lo largo de la historia que él fue considerado un hombre, un pilar. Gálatas 2:9 dice que él fue un pilar, gracias a Dios. Y él también fue un instrumento del Espíritu Santo, porque él en el Pentecostés, él fue un gran predicador, fue un instrumento valioso en las manos de Dios. Ahora, una lección interesante es que Pedro negó 3 veces. Pedro tuvo que afirmar 3 veces su amor con Dios. Y en tercer lugar, cuando Dios mostró la visión de Cornelio, él tuvo que ver la visión 3 veces. El lienzo bajó 3 veces para mostrar a él la sábana con los animales que debiera predicar a los gentiles. Su comunión con Dios y su misión. Yo quiero dar un desafío para terminar. Aquí nosotros vemos en Lucas 22:32, abre tu Biblia allí, dice, cuando te conviertas, en otras palabras, cuando vuelvas, entonces confirma a tus hermanos. Cuando una persona es atraída por Dios y oye la voz de Dios y vuelve, se convierte y ahora está en armonía con Dios, ¿cuál es la misión? Entonces confirma a tus hermanos. Esta es la gran misión. Yo quiero orar para que tú seas un instrumento de Dios exitoso. Si alguien fracasa una u otra vez, levántate en el nombre del Señor y sé un victorioso. Dios ya venció y tú no necesitas fracasar, porque Dios te va a llevar de victoria en victoria hasta el triunfo final. Amén. Vamos a orar para que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque en ti podemos ser más que victoriosos. Bendice cada uno de nuestros amigos para tener victorias cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz de haber grabado este video aquí en las instalaciones de la Universidad Peruana Unión. Un lindo lugar que acoge a cientos de jóvenes que vienen a prepararse para servir mejor a Dios. Y no se olvide nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.